Buenas noches. Estamos en la hora pésima número 20, transmitiendo desde Radio Leufu, www.radioleufu.cl, para todo el maldito universo, que hoy día ha conspirado increíblemente para que este programa se retrase, partiendo por una sesión de fotos, la conexión, el cable, el otro cable, la cachada de cable, y finalmente nos cambiamos de lugar, nos cambiamos de conexión, y aquí estamos. Con un invitado especial, Enrique Fernández Motri, con quien vamos a hablar luego de la primera lectura pésima de William Blake, Tigre. ¿En qué instantes abismos, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas osó elevarse y qué mano osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro y qué arte torció fibras de tu pecho? Y al comenzar a latir tu corazón, ¿qué mano terrible o pie? ¿Qué martillo, qué cadena, qué horno forjó tu seso? ¿Qué yunque, qué osado puño ciñó su terror mortal? Cuando los astros lanzaron sus venablos y cubrieron sus lágrimas los cielos, sonrió al contemplar su obra aquel que te creó, creó al cordero, tigre, tigre, luz llameante en los bosques de la noche, qué ojo, oh mano inmortal, osó idear tu terrible simetría. De William Blake, Tigre. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Súper contento de tenerte acá en el programa. Soy un gran admirador de tu música, tú ya lo sabes. Y he seguido algunas de las cosas que has hecho. El otro día conocí tu último proyecto. Voy a contar brevemente un poco algo de lo que conozco de tu bio, porque me la mandaste, obviamente. No es que sea un sabedor de toda la información de todo lo que está pasando, pero me enviaste alguna información que quisiera transmitir. Partiste con el seudónimo de Fake Cutral, que luego pasó a ser el nombre de una banda que es muy, muy buena y que ahora está en receso, ¿cierto? Fake Cutral. Sí. ¿No alcanzaron a hacer discos con eso? Tenemos una grabación, pero que nunca se mezcló ni se masterizó, pero está guardada. ¿Y hay proyecto de volver con Fake Cutral? Sí, es que no hemos separado, no por mala banda ni nada, entonces como que siempre está la idea de volver, pero no se ha dado como la oportunidad, la conexión, que estemos todos juntos. Yo tuve la ocasión de escucharlos en el Rumba y fue increíble, fue buenísimo. Super bueno. La luz, Sí, pues sí, me acuerdo de eso. Oye, y después empezaste a hacer, por el 2008-2009, hiciste un compilado que se llamaba Yecafe, y ahí surgió el nombre de Motri. Sí. ¿Qué significa Motri? Motri es gordo. Gordo. Significa, no pongo. Ya. Yeah. Y después sacaste otro EP que se llama Win, que salió en formato digital. Sí. Y por el 2009 formaste una nueva agrupación, Croatán. Sí. Que se presentó hace poquitos días en Casa de Salud. Sí, en la misma formación original. Sí, po. Somos tres. Oye, ¿y disco de Croatán? Este año viene, sí, el disco. Estamos editándolo nosotros y grabamos por pista en una sala, y la idea es sacar un material, porque me pasó igual que de repente se hace música, hay procesos creativos y se pierde el registro. No, igual hay que preocuparse por esa parte, como escucharse también lo que uno está haciendo. Después de Croatán empezaste a trabajar como beatmaker, ¿cierto? Sí, o durante no, ya no, el proceso. Claro, paralelo. Paralelo. O sea, como, es más que nada como que siempre he estado haciendo música con los medios que tengo, y computador es uno de esos. Ahora hace poco tengo máquina, estoy como aprendiendo a ocuparla, a hacer set, pero claro, hay como un momento en que empiezo a ocupar casi puro Fruity Loop, y esa weá igual como que te estructura un poco más que otros programas como el Ableton, porque es como una forma de hacer más clásica, más estructurada, y que igual como que da cabida para ponerle voces, mensaje, letra. Yo no canto ni... Tú no cantáis, no. O sea, igual pero, canto, pero no, no me gusta mucho. Los textos esos que se escuchan, por ejemplo, en fragmentos documentales, esos son textos recogidos, ampliados de otra parte y todo, son increíbles. O sea, tienen los contenidos son súper notables los que... Bueno, yo el disco me lo escuchaba de ahí de vuelta, tuve que con él en el auto de mi mujer un rato y lo escuchaba para allá y para acá. Bueno. Nos gusta harto. Oye, este disco Fragmentos Documentales es tu primer proyecto ya que tiene disco físico. Sí, he sacado como unas 100 copias, algo así. Ya. Yeah. Pero pienso que voy a sacar más, pero mandar a sacar o bien sacar por mi cuenta, pero con ayuda de más gente, igual, como armar un proyecto de no sé, un sello, un colectivo de producción musical, no sé, donde los que tenemos cosas, equipo, podemos prestarlo, hacer trabajo juntos y poner trabajo igual gratis para autoproducirse. Igual yo pienso que tiene que surgir como desde eso, de esa intención la música, para que sea como que transmita algo. El enfoque en general de tu música sí tiene un de altísimo contenido social, así por decirlo de una manera bien cliché, bien estúpida, en verdad, pero yo no sabría cómo de alguna manera explicar sin para la gente que no lo ha escuchado, pero los textos son, yo diría, como de una arraigambre un poco anarquista, ¿sí? Absolutamente. Sí, o sea... es complicado ponerle como chapa o etiqueta, sí, claro, como a la música, sí. A la idea, porque pasa que se limitan, y eso es lo que justamente apunta el anarquismo, no sé, pues liberarse de las definiciones, los límites, claro, los yugos y todo eso. Entonces, más que el anarquismo, yo creo en la anarquía, que es como un nivel donde no existe la jerarquía y no sé, nos respetamos por como somos, como por ser humanos, más que por tener un cargo, tener un plata, no sé. Vamos a escuchar hoy día tres temas de Motri. Vamos a escuchar Caos, el segundo que no sé cómo se llama, en el cual voy a tener que leer encima. Esto es algo que se le ocurrió, sí, a él y que va a ser... No sé qué cresta va a resultar, pero pues vamos a ver qué resulta. Que voy a leer un poema que se llama Las Batallas Secretas. Bueno. Y el tercer tema es Progreso. Luego seguimos conversando brevemente sobre otras cosillas. Entonces, vamos con Caos de Motri. ráfaga de viento señal arremete contra las hojas caídas, alzándolas en un torbellino ocre dibujado en el teatro del cielo. Hay danza y violencia. Miles de batallas secretas traen el peligro hasta lo frágil cotidiano. Hay danza y violencia. Miles de batallas secretas traen el peligro hasta lo frágil cotidiano. Todo ocurre y sin embargo es como si nada existiese. Todo ocurre y sin embargo es como si nada existiese. Es como si nada existiese. La subsistencia, la urgente necesidad. necesidad de abrigo, no puede esperar la burocrática ayuda oficial. Progreso no alcanza para construir viviendas seguras, ni para rescates de emergencia, ni atención médica. Monocultivos forestales, propiedad de empresas capitalistas, secan la tierra y degradan los suelos, acabando con las fuentes de agua y propiciando las condiciones para que el cerro arda sin control, envolviendo la periferia urbana olvidada. Un hombre pierde su hogar y otro acumula más dinero, aprovechando una gran oportunidad de negocios. Asociadas con el Estado, las mega empresas del retail aumentan sus ingresos y las inmobiliarias comienzan a trazar sus proyectos en los nuevos terrenos disponibles. Las construcciones que se levantan en los cerros quemados son de 18 metros cuadrados, de madera prensada y lata, y no contemplan muros de contención ni cortafuegos. Los recursos disponibles no son los necesarios. Miro las construcciones y pongo en duda sus parámetros de vivienda. ¿Cuáles son los recursos estatales disponibles si estas construcciones se financian a través de campañas de caridad, beneficencias dirigidas por ONGs asociadas al empresariado que reducen la solidaridad a donaciones de dinero a un voluntariado servil e institucionalizado que opera desde la lógica vertical de la caridad? ¿Cuándo se acaba la emergencia para los marginados? Los comedores son desarticulados, la ropa termina en los vertederos y los voluntarios son coartados. El Estado intenta ejercer el control absoluto, apagando todo impulso autónomo de solidaridad. La solidaridad no recibe órdenes ni espera indicaciones. Es una práctica antagónica a los principios capitalistas. Una acción paralela, invisibilizada, que vuelve a aparecer. Vamos, Progreso de Motri. Pregunta. Primero un aplauso. Hoy hace un rato atrás este lugar estaba lleno de gente, estaban los temibles de Sandoval, el Ludismo, estaba la Javiera Inrich, estaba el equipo de escenario íntimo sacando fotos, estaba Sonri, había muchos acá, en un lugar con mucha actividad, y ahora quedamos los del Eufurba. Así que el aplauso fue chiquito, pero con harto corazón. Vale. En general he estado a los invitados que he tenido, estuvo el Pablito Romero, ¿quién más estuvo el otro día? Estuvo el Milko Rosales de Pausa. Le he estado preguntando así una pregunta como un poco tipo, pero que de alguna manera, ¿cómo explicarnos un fenómeno que está pasando, que hay una tremenda cantidad de buena, de muy muy buena producción en temas de electrónica en Concepción, en el grupo en el que en el ambiente, en el colectivo en el que tú estás, hay otra gente igual trabajando con proyectos así como de beatmaker o produciendo electrónica? Tengo un amigo, el Álvaro, que sacó un disco el 2010, igual es de música electrónica. Y lo editó él, y bueno, ahora se va a subir a la página de Remolino, se llama Remolino Ediciones. Y bueno, sería como, bueno, hay otra grabación igual, un registro que hicimos, pero de banda, de rock. Juntamos de tres grupos, hicimos una sesión de improvisaciones, lo grabamos, lo editamos, y está el material. Pero pasa por eso, hay una proliferación de música porque es más fácil hacer, pues. Hay más herramientas, internet igual, si quiera o no, fue el acceso a una biblioteca inmensa de música, de conocimiento. Yo, por ejemplo, no sé, no he aprendido de nadie como directamente, más que teniendo las cosas, intentar una y otra vez, probar, aprender haciendo. y hay más herramientas, más fácil de acceso. ¿Tú has apreciado un poco que está habiendo una proliferación así grande en este campo? ¿Sí? Por lo menos a nivel local, sí. Me refiero. Sí, hay cabros muy chicos que están empezando a hacer música. Hip hop es un formato súper estructurado, sencillo de digerir. Y están incursionando, están probando con eso. Yo cacho que, no sé, de aquí a 5 o 6 años más va a estar mal la cagada. Sí. Mucha gente siendo guapo. Entrando a otra materia, ¿tú sentís que la música, además de un arte, sea un instrumento en términos políticos o en términos de sociales? Sí, sí, completamente. De hecho, como que me molesta un poco el concepto de arte como que se conoce de arte, de una galería de arte, ¿cachai? Como separado del resto. Como sacralizado. Claro, pasó a ser una hueá transable, ¿cachai? Que la manejan ciertas personas que tienen plata también. Entonces pienso que el arte, no sé, de repente está en las mismas calles, ¿cachai? Está lleno de arte urbano o un viejito tocando bueno en la calle, en la plaza, y de repente weas que me han impresionado, gente que toca en la calle, ¿no? Y está haciendo música, no está haciendo arte, ¿cachai? Va a venir un loco, va a decir que no es arte, un artesano, no sé. ¿Tu propósito final al respecto de lo que tú estás creando? Eso, que yo pienso que la música es una forma de comunicación, es un lenguaje. Y hay que aprender a ocuparlo, está disponible, una herramienta. Y que no puede caer en esta wea así como de hacer por hacer. Igual tiene que tener una motivación, buscar algo que decir, algo que expresar, algo que sea identitario. También trabajarlo de forma personal o grupal. Pero no se puede hacer música porque sí, no, ¿cachai? Va a pasar como, no sé, Estados Unidos, se produce una cantidad de basura inmensa, ¿cachai? Y no sé, pues se está haciendo harta música, pero pura mierda, ¿no? Entonces tampoco es bueno que pase eso, que vas a hacer una weá que no represente a lo que está pasando. Están pasando weas súper brígidas, pues, todos los días. ¿Qué sentís tú, por ejemplo, que falta en términos de escena o de apoyo o no sé cómo explicarlo, como para que pueda ocurrir que todo esto que tú me estás diciendo se transforme en algo de conocimiento público en circunstancias de que internet lo permite absolutamente? Yo te conocía accidentalmente por internet sin saber que sí, te conocía de antes por otras razones más personales. Puta, no cacho. No sé, escenario, apoyo, medios de difusión. O a lo mejor tú pensás que todo tiene que ser, que todo está súper bien así. No, está mal, pues falta mucho. Falta mucho en qué trabajar, sobre todo en weas que sean autónomas. En autogestión. O sea, tú veis que ese es como el camino. Claro, o sea, tampoco la hippie de que no, se va a hacer todo gratis, ¿cachai? De repente hay que aprender a pagar una luca por una entrada, ¿cachai? Y que la weá, no sé, pues nadie es millonario, weón, tiene que trabajar y ojalá poder trabajar con la música viola, ¿cachai? Pero yo pienso que si te ponías a hacer música para venderla, la transformáis en lo que no hay que hacer, weón, venderla, ¿cachai? Como destruirla, lo que es la comunicación. Al final estáis vendiéndonos. Como pasa con caleta artista que se hacen famosos, ¿sí? Que se asocia también a profesionalizarlo. Pero yo pienso que claro, hay que profesionalizarlo, hay que aprender a ocupar la herramienta, hay que educarse, ¿cachai? Y eso ha pasado también, hay harta gente que ha estudiado y se está empezando a ver los frutos. Pero falta organización y falta que la gente aprenda a trabajar también de forma fraterna, como de apoyo mutuo, más que de juntarse a hacer una empresa, ¿cachai? No sé, tampoco voy a decir que todas las empresas son pencas, ¿no? Pero al menos con la música yo hago la excepción, pues yo me imagino que una persona que le gusta pintar lo hace por eso, pues. O sea, fue una wea que le nace, con la necesidad de comunicar, de expresarse, de relacionarse con el resto, también ir dejando pedazos de historia, que no sé, es bacán ver a un artista que pudo retratar lo que estaba pasando hace 20, 30 años y conocerlo a través de él, a través de un libro de historia que está tergiversado o que no tiene intereses políticos, ideológicos. Te quiero dar las gracias, tremendas gracias, sí, por primero por venir, por aguantarte, por bancarte toda esa espera y todos los problemas que hubo. Nosotros hoy día llegamos a la conclusión de que la hora pésima es la hora que precede al programa, donde nos pasan todas las cagadas del universo y después todo empieza a fluir un poco más tranquilo y súper contento que estés acá, Enrique. Por un lado, agradecerte que me hayas hecho experimentar esto de leer con una música, con tu música y leer un texto mío y nada, me gustaría igual poder contarle a la gente cómo comunicarse contigo, por ejemplo, para poder adquirir tu música o para poder... ¿Hay un SoundCloud? Sí, está, bueno, el Facebook, pueden buscar Remolino Ediciones, yeah. Y ahí escribir, y en Tumblr está Remolino Edición igual, y ahí como un catálogo. Yeah. Ahora hay 3 discos, van a haber 4 esta semana. Y ahí tu SoundCloud es de Motri... Motri Instrumentales. Motri Instrumentales. Y Motri igual. Pero Motri y Motri Instrumentales. Claro, que se llena, entonces tengo 3 ahora, pero yeah. Material antiguo igual. Ok, igual nosotros vamos a estar publicando en la página que mantenemos de La Hora Pésima. Yo ya he publicado algunas cosas tuyas y voy a publicar los links que nos dijiste. Oye, agradecerlos, pues, gracias por la invitación y no hay ningún problema que echen a esperar, pero que el agua fluya, que no sé, pues, que se siga haciendo, la raja lo que están formando y las redes que se están generando también, ¿cachai? De repente hay proyectos que no se pensaban conectar y no sé, pues, bueno, hasta un terremoto, ¿cachai? Puede ocasionar ese tipo de weá, un incendio, ¿cachai? Yo lo que estaba hablando igual como de las catástrofes, pues, bueno. Exactamente. Acabó un terremoto y catalizó caleta de cosas. Ahora yo creo que para el norte, Valparaíso, va a pasar lo mismo, ¿cachai? De hecho está pasando, pues, se genera una cierta movilidad y una necesidad de expresar de alguna manera desde los miedos hasta a las aspiraciones sociales así más escondidas y que se hacen arte finalmente, aunque no te guste la palabra, se hacen arte, se hacen música pero de una manera mucho más democrática, de una manera mucho más participativa, creo. Puta, te agradezco, ¿verdad? Y, gracias a usted, y decirte que igual me gusta mucho tu música y vamos a estar siempre apoyando. Eso. Vale. Es para seguir con terminar el primer bloque, entonces vamos a partir con otro cercano, de un chillanejo, Jet Jaguar, que ha estado alguna vez por acá también, ha sonado ya antes. Que es de un colectivo que es Chitbitian Records de Chillán, que están haciendo muchas cosas igual en la escena electrónica. Seguimos después con algo de Dub, Rhythm and Sound, y después Calabrese. Con eso cerramos el primer bloque. La Hora Pésima, número 20 en Radio Leuf. We'll be right back. Yeah. All this pain in your house, all this misery, all this pressure you make, better you break down and bring the stone away. All this pain in your house, all this misery, all this pressure you make, better you break down and bring the stone away. Escuchábamos de Calabrese, Stone on Your Back, en la hora pésima número 20, www.radioleufu.cl, transmitiendo desde Casa de Salud a un costado de lo que prontamente será el nuevo estudio Leufu y nueva Radio Leufu. Tuvimos como invitado a Enrique Fernández, Motri, integrante de Fey Cutral, de Croatan, un tremendo músico, tremendo compositor y beatmaker, Muy contentos de su visita, una muy agradable conversación. Como siempre, en el segundo bloque, las actividades del concierto del Gnomo, que esta semana en forma especial se pospusieron para el día jueves 29. El día miércoles 28 no abre Casa de Salud. Estamos castigados por el Servicio de Impuestos Internos por nuestra conducta constante de terrorismo tributario. Entonces, el día jueves 29 tenemos los conciertos del Gnomo, conducidos por Mauricio Melo, el Gnomo Penquista, a Marcelo Pavés desde Chillán, fue el ganador del Escuelas de Rock 2013, un cantautor, dice penquista, pero creo que es de Chillán, me da la impresión. Tenemos igual el lanzamiento del disco Callejeado de Cristian Trujillo, con algunos invitados. Entiendo que estará el Gabriel Alcayaga, Víctor Chavarría y no sé qué otros invitados más. Después viene el Mambo con Olvigui y Pagano. Y en el Salón de la Fama está Pablo Insunza, un DJ que va a debutar acá en Casa de Salud. Y una visita argentina, un destacadísimo productor y DJ, el muy querido amigo Sebastián Chavarri, DJ Rústico. Y lo estaré acompañando como todos los miércoles y jueves en la pista del Salón de la Fama, en la pista electrónica bien jausera. Eso es lo que serían los conciertos del Gnomo del día jueves 29, especialmente esta semana. A partir de la próxima semana volvemos los miércoles y se empezará a transmitir desde la nueva sala de Casa de Salud, que es unidad de geriatría. Partirá más temprano igual. Así que estén atentos. Entrada liberada hasta las 12, como siempre. El día viernes 30, en Casa de Salud, partimos por la inauguración del mural de Mario Sánchez Rodríguez, pintor angelino, fundador del grupo Grisaya. En el salón principal, Vista Coco y el Barrio Moreno ya despidiéndose de Chile. Y en el Salón de la Fama estará Pedro Campos con su humildísimo, ya no soy ni humilde en verdad, yo ya estoy dejando de ser humilde, con Negro Pésimo. Entonces, y en la unidad de geriatría, como para que vayamos instaurando una manera un poco ordenada de hacer las cosas, los días viernes van a seguir los conciertos de música acústica, alternando jazz con folclore y música étnica, viernes por medio. Pero este viernes, como nos gusta el desorden, va a haber de las dos cosas. Tenemos un cuarteto formado por los hermanos Millar, María José González y Bello Moncada, con un llamado latinoamericano, y después un cuarteto de jazz de la Ceci Gutiérrez. Sigue la música ahí en las tornamesas, Guille Pagano debutando en las tornamesas. ¿Y qué me queda el sábado 31? Tenemos un muy buen número en el salón principal, Animales Exóticos Desamparados, y desde Santiago, Gangrena Surf. Así que a cabecear el sábado. Siguen los controles el Guille Pagano y el Yaye Baeza, nuestra nueva contratación, una estrella. Salón de la Fama, debut como residente de don Marc Opio, Marqui Carbonetti, argentino, radicado en Concepción desde esta semana y miembro del equipo estable de Casa Salud. Y el mismísimo Rústico en un set housero. Y en la unidad de geriatría estará de MC, de maestro de ceremonia, por segunda semana consecutiva, don Cristian Gondemarzo, con sus maravillosos tacos, sus medias, sus panties y tan sexy, y sus poemas tan sanos, tan buenos para la mente. Y presentando a la compañía de teatro Reconstrucción, que mostrará la obra Querida, Vagabunda y Torcida, como todos nosotros. Un set de jazz, música acústica, folclore étnica y fusión y mestiza con en las tornamesas conmigo mismo. Les publico el link enseguida. Seguimos el segundo bloque, entonces, el bloque que le gusta a las chiquillas. El bloque étnico. Con Ofra Hase y Goran Bregovic, Tomás a la Macanita, Vangelis con Irene Papas, Congreso y María Creusa. Nos vamos con Ofra Hase y Goran Bregovic, el Ojai de la película La Reina Margot. Thank you. stavu una. Lambi che sta la gadiane ti la abbi. Ora lambi chi cleftu. Thank you. Escuchábamos Maes que doy dice de María Creusa en la hora pésima número 20 de Radio Leufo, cerrando el segundo bloque. Entramos al tercer bloque, donde usualmente hacemos los saludos de rigor a Pedrito Antivil, a Robin, el Sonri, Marky, Enrique, su amiga, que todavía nos acompañan acá en el estudio, y a algunos amigos que se están en línea, Marisa, Olivia, que para ella era esta canción que acaba de sonar. Un gran abrazo a Rodrigo Cavalieri, que nos vino a visitar de Cocholgo hoy día en la tarde. Me trajo un muy lindo libro de regalo, una edición francesa muy antigua de Vida y Obra de Eugène Delacroix, uno de mis pintores favoritos, un romántico. Quiero saludar igual a Luqui, a Uciel Salazar, que está en este momento en los baños de Casa de Salud desarrollando un proyecto de intervención gráfica y poética basada en textos de Baudelaire, en textos de Clarice Lispector. Saludar igual a Gustavo Riquelme, que empieza mañana a pintar ya el sexto mural de la casa, al Coqui Zambrano, que acaba de volver de España, hacer un saludo especial igual para Claudia Rifo, que está de cumpleaños y que quizás se haya aburrido de estar esperando escuchar, pero bueno, está de cumpleaños y debe estar pasándolo muy bien. Un gran abrazo para ella. Bueno, nos vamos con un tercer bloque que, como siempre, son las canciones añejas, esas que rescatamos del baúl de las antiguas tristezas. Pero primero, la lectura pésima de Fernando Pessoa, No tengas nada en las manos. No tengas nada en las manos, ni una memoria en el alma, que cuando un día tus manos pongan el óvulo último, cuando las manos te abran, nada se caiga de ellas. Que trono te quieren dar, que Atropos no te lo quite, que laurel que no se mustie en los arbitrios de Minos, que horas que no te conviertan en la estatua de sombra. ¿Qué serás cuando de noche estés al fin del camino? Coge las flores, mas déjalas luego caer. Apenas míralas al sol, siéntate y abdica, sé el rey de ti mismo. No tengas nada en las manos, de Fernando Pessoa, en la hora pésima número 20, Radio Leufo. Vamos con un tercer bloque con The Smiths, Julie Cruz, James Blake, Etta James y John Zorn. I Know It's Over, The Smiths. I know it's all over, it's all

Escuchábamos el Clan Siciliano de Ennio Morricone, la versión de John Zorn en la Hora Pésima número 20 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Estamos despidiéndonos ya y, como ya es habitual, los bonus track